Ya, perfecto. Vamos entonces a comenzar la grabación del capítulo chileno del movimiento. Hoy es 14 de noviembre, día domingo. Bueno, somos los que somos los que estamos. Está Álvaro, Beto, Connie, Matt y bueno, todos los demás presentes. No sé por qué hago siempre esta misma introducción, ya me tiene bastante aburrida. Pero digamos que están todas varias personas. Ahí llegó la Vale también. Los Sebastianes. Hans y Nico, por fin está conectado. Oye, déjenme abrir esta cosa por ahí, la tengo. Ya, a ver, vamos a hacer esto bien cortito, ¿eh? Súper preciso y funcional. Resumen y... Perdón, no resumen. Reporte del capítulo. Lo primero es que tenemos que abordar es la conferencia que se nos viene el próximo 18 de noviembre, día jueves. Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Para esto tengo varias ideas, tengo hartas ideas para poder promocionarlas. Ahora sí que tenemos poco tiempo, esto es grave, es un problema que lo teníamos, bueno, fue un problema de comunicación básicamente. ¿Se va a conversar de lo mismo? ¿Cómo? Sea Villegas está a 10 minutos de la reunión. Por favor, no me interrumpan. Gracias por su comprensión. Son bromas, son bromas. Oye, ¿me escuchan ustedes? Porque no sé si me escuchan. Sí. ¿Me utilizas Sí. algo? Sí. Buena. Oye, ya, bueno, vamos a hacerlo bien cortito. Para no hacerlo tan tedioso. Veamos. A ver, primero quiero mencionar que la presentación que vamos a dar en la próxima conferencia va a tener algún cambio. Pasamos del Open Office a PowerPoint, me parece, el Sebastián lo vio eso, traspasó todas las diapositivas y le puso nuevas transiciones. Así que me parece que está mucho más. Se puede. El Windows 7 o el XP, lo que vayamos a ocupar, lo soporta de mejor forma. No hay problemas con el plugin de las notas. Así que en ese sentido, vamos a estar bien preparados con respecto a la presentación. Para que no pase lo mismo que pasó en la Academia de Humanismo Cristiano con el tema del peso y que se puso lenta el tema así. Bueno, lo otro que me interesa es que las personas que quieran participar de las respuestas que se van a dar después de la conferencia como panelistas me envíen un correo porque me interesa que esto se vayan que las personas que den conferencia en el futuro se vayan capacitando. No capacitando, sino que más o menos experimentando cómo es el tema de responder preguntas y tener ese feedback que es importante. Me parece a mí que una buena opción sería poner algunas sillas a los lados, pues, que estuvieran bueno, los oficiales, los conferencistas oficiales, y aparte de eso, las personas que se van a estar metiendo de a poco en esto, para responder a alguna que otra pregunta. Eso por un lado. Podría ser una especie de entrenamiento, más o menos que se vayan tomando. Pista en esto de las conferencias. Los problemas técnicos ya los vimos, bueno, el audio, ese tipo de cosas importantes, tengo que hablarlo con Pablo. Con respecto a la difusión, la promoción de la conferencia, vamos a implementar tres formas básicas. Una es el evento en Facebook, vamos también a postearlo en la página Z Chile. Lo otro es que Hans también va a poner muchos afiches en su facultad y también yo tengo pensado que él podría ser una buena idea que lo anuncie en las salas de clase mientras están durante la clase. Sería una muy buena idea porque nos aseguramos de que la gente conozca que se va a dar una conferencia del Movimiento Psyche Chile ahí en la facultad. Así que bueno, esto tengo que comentarlo con Pablo y espero que Sebastián se conecte más rato para que me pase el afiche. Hagamos el evento ahora mismo. A lo que termine la reunión, estaría el evento ya difundido. Voy a ponernos bueno, a casi todos los que yo tengo en el equipo de comunicación y también a las personas que se están integrando recién como administradores, porque de esa forma pueden invitar a gente a la conferencia. Hay que hacer ruido con esto porque si no, no va a ir nadie, y ojalá no pase lo mismo que pasó. La conferencia pasa que si bien no fue o sea, no fue tan poca gente, pero la idea es que se llene. Para eso están hechas las conferencias. Con respecto al material, Nelson, ¿es posible llevar la cámara de video para grabar la conferencia y, no sé, sacar alguna que otra foto? Esto es el 18, ¿verdad? Sí, el jueves, este próximo jueves. No problema, Willy. Gracias, Willy Sabor. Entonces yo creo que, bueno, estaría yo buscando la cámara de tu casa o bien va a ir una persona para allá. Me pongo de acuerdo contigo durante la semana. Sigamos, veamos. ¿Qué otro tema se me está quedando Disculpa, alguna? Fernando. Dale, por favor. Mira, durante la grabación que realicé a las preguntas y respuestas, bueno, me di cuenta de que para, bueno, se si realice eso en otras universidades, va a ser necesario que tengamos un micrófono para que las personas puedan hacer sus preguntas, porque la grabación que hice no se escucha ninguna pregunta y solamente las respuestas. Chan, No creo que sea muy chan. difícil, no creo que sea muy difícil agregar un micrófono al. De hecho, puede Exacto, ser algo para güey, un hecho, puede exacto, ser algo para güey. alguna mesa. Exacto, Nelson y Cristian. Sí, eso es un punto muy importante, se me está quedando. Vamos a tratar de. Bueno, yo hablé con Pablo, me dijo que el lugar era increíble, que había toda la infraestructura, el equipamiento, todo está a disposición para la conferencia, así que vamos a pedir un micrófono extra para las preguntas y de esa manera también que se escuche, que no se provoque el mismo problema. Así que sí, me parece bien ese punto. De hecho, lo voy a anotar ahora mismo. Ok. Ya, ¿alguna pregunta con respecto a este punto de la conferencia del 18? No sé. ¿Cómo va a ser el lugar? ¿A qué hora? Bueno, no me pregunten eso, pero en verdad todavía no tengo esa información. Estoy esperando la respuesta de Pablo. Así que yo creo que va a estar el evento ya ahora en la noche disponible para todos los que tengan Facebook. Los que no tengan Facebook, voy a dejar mi Facebook para que me agreguen y de esa manera se puedan meter al evento. Espérenme un segundo. Consulta, esto es Facultad de Economía, Universidad de Chile, Diagonal Paraguay. Ay, sí que me pillaste, no tengo la menor idea. Se me olvidó preguntarle eso a Pablo. Oye, Fer, ¿ya está listo el flyer, el afiche o no? Yes, sir. Lo tiene el SEA ahí, me un poco, me lo manda un ratito más. Okay. Disculpa, una duda. ¿De qué se va a hablar? ¿Qué temas se van a tocar en esa reunión? Va a ser la reunión de los temas que se tocan siempre, ¿cierto? Básicamente la misma conferencia, Beto, el mismo esquema. No lo vamos a cambiar, yo creo que hasta final de año. Me parece, bueno, lo conversamos ahí en el asado y vegetariano, que de repente podríamos hacer otra presentación un poco más dinámica y no tanto hablar. Pero eso vamos a estar viendo ya cuando tengamos un poco más de espacio, porque no, Claro. o sea, hemos tenido muy poco tiempo entre conferencia y conferencia, así que sí, lo ideal sería presentar una conferencia más dinámica y no tan estructurada, pero ahí vamos a ir con calma. Ahí dejé mi Facebook para las personas que no me han agregado para que estén al tanto con el evento. Y bueno, de todas maneras vamos a estar posteando en el foro. Así que por favor les pido a todas las personas, cuando esté esto listo, el evento, por favor, difundir esto a todas las personas que puedan. Y bueno, y también envíenme un mensaje a un interno pidiendo ser administrador, porque no me voy a acordar de todo. Entonces, por favor, para que los hagan de administradores a todos ustedes y de esa manera difundir la conferencia. Veamos qué otra cosa tenemos por aquí. Bueno, ¿alguna Fernando, pregunta? hay una opción en los eventos de Facebook para que sean abiertos, para que puedan invitar, para que cualquier persona pueda invitar gente. Cuando creáis el evento aparece, hacerlo cerrado o hacerlo público. Ah, excelente, excelente, no, no tenía idea. Vamos a hacerlo eso entonces. Todavía no está lista la página del evento, ¿cierto? No, no, lo vamos a tener lista ahora que, bueno, o sea, me va a mandar la ficha ahora más ratito. Y ahí lo Perfecto. vamos a estar construyendo, yo creo que en 2 horas más va a estar listo el evento. Claro. Sí, porque igual la idea es que apenas esté listo no nos pudiéramos poner a trabajar al tiro para que vaya o acude la mayor cantidad de personas que se pueda. Ya. ¿Alguna aquí otra pregunta por ahí, por favor? Adelante, micrófono abierto. Cualquier cosa, duda, consulta, menos chistes, fome. Ah, oye, Fer, ¿tú me puedes enviar porfa el formato de Photoshop del flyer y el afiche para ver si puedo contribuir en algo desde el punto de vista estético o del orden de la tipografía, para más que nada ver el flyer y el afiche? Estimado, póngase en contacto con Sebastián. ¿Sebastián Villegas o Sebastián Matur? Tembi, B de Vendetta. Fernando, okay. Hola. Oye, por si quería preguntar páginas. ¿Sabes qué? Se me ocurrió una idea de que... No sé si alguien más está haciendo respaldo sobre la página. ¿No es que el otro día se cayó? O sea, se fue down el server y el Nelson tuvo que recuperarlo. ¿Por qué no, por ejemplo, colocar a 5 personas administradoras? Que guarden estimado. Cada semana. Estimado Brandon, ese vamos a tocar el tema de la página también en punto 5, así que espérate un segundito y anótate eso, ese aporte, gran aporte, por favor. Lo vamos a tocar enseguida. No se escucha, Cristian. Fernando, coloca la pauta aquí. Con la pauta. ¿Cómo, perdón? Que tienes el link con la pauta de la reunión de hoy. Ah, no, es secreta. Lo que pasa es que la tengo en un archivo texto, así que no es muy presentable, pero... Bueno. ¿Qué pasa con el Tech With Me? Tech With Me. Sí, es que como no tenemos sala, yo en verdad, bueno, ahí... Me he quedado un poco en ese tipo de cosas, pero ya vamos a organizar esto. Yo creo que el próximo, no creo, yo pienso que esto podría estar listo. A ver, te pregunto al tiro, Nelson, ¿se pueden crear aquí descripciones de sala en las salas o no? O ¿cómo funciona esto? No tengo idea. Sí, no hay problema. No hay problema con crear descripciones. Son temporales, después se borran. Pero creo que en este momento es más simple crear un tag with me, comparte el link y eso es todo. Sí, eso. Mejor que, o sea, que hagáis un tag with me que diga pauta nomás, con el nombre pauta, y así todos vamos a ver ya ir a ese link, y sin necesidad de colocarla en alguna ventana. Si queréis, creo yo el tag with me y te mando el link para que tú pegues la información. Sí, ningún problema, si tú quieres. Ok, ya, si no hay más preguntas respecto al tema de la conferencia... Bueno, a ver, el evento va a estar publicado yo creo que en 2 horas más, con la información, estoy esperando la respuesta de Pablo, y qué otra cosa, información, vamos a postearlo en el foro, y por favor, bueno, repetir que cuando apenas esté listo esto, por favor, enviar invitaciones a todas las personas que puedan, y también comentarle a los amigos que tengan de la conferencia, así que, eso, vamos a cerrar entonces el primer punto, conferencia de Universidad de Chile, Facultad de Economía. Ok, gracias. Próximo jueves, 18 de noviembre. Y vamos a pasar al próximo punto. Reunión de equipo de intervenciones urbanas. Bueno, esto, ¿cómo es que se llama? Sablón el asado. También vamos a tocar el tema del asado y vegetariano que tuvo lugar el día de ayer. Pero primero vamos a ver el tema de la reunión de equipo de intervenciones urbanas que sucedió en el asado. Así que Hans, te dejo la palabra un poco para que nos comentes cómo va eso y cómo qué puntos se tocaron y qué puntos se acordaron. Así que, please, el micrófono es tuyo. Ok, teníamos varias cosas que tratar. En primer lugar voy a empezar con el tema monetario, ¿no es cierto?, para ver el... Porque para nosotros es súper importante que las cosas, cada proyecto que se haga sea factible, ¿no es cierto? Y eso, lamentablemente, por el sistema actual necesita dinero. Se propuso un sistema típico, ¿no es cierto?, de tener un tesorero que establezca una cuota cada uno mensualmente, pero había una idea mucho mejor que la presentó el Seba, Villegas, que era de que si se presenta, ¿no es cierto?, nosotros se establece una reunión donde vemos qué personas pueden cooperar, vemos la cantidad de recursos que hay y con eso se puede hacer factible el proyecto. Bueno, me parece más razonable porque lo de la cuota mensual, no sé, bueno, mi tesorero quizás tiene desconfianza, es un sistema un poco corruptible, así que se quedó en eso, ya sabríamos, ¿no es cierto?, cómo podemos tener capital para el proyecto. También se conversó el proyecto Mono, así se llama el proyecto, protagonizado por José Manuel y Ceci, ¿no es cierto?, donde incluso como los que fueron al asado pudieron ver que presentaron el Mono, que es una especie de Dr. Sim o Mario Bros, que tiene una polera bastante singular. Y con respecto a eso, falta que José Manuel, porque se los quiero enviar a todos para que sepan qué es obviamente cómo hay que actuar con ese mono, cuánta gente se necesita. José Manuel y la Ceci no, bueno, es que la Ceci se fue, bueno, así que no alcancé a hablar con ella, porque ella iba a hacer un presupuesto, bueno, de lo que faltaba para poder concretar el disfraz de los billetes, si no me equivoco, que era eso. Se habló de la idea de los autoadhesivos, eso ya está más o menos claro, así que de eso no se conversó, el proyecto que se llama Contrapropaganda, y ahora nació una tercera idea, no, eran tres, sí, tres proyectos, nació un cuarto proyecto que hay que conversarlo ahora en la reunión que se viene este viernes, sí, hay reunión, está confirmado, es a las 8 en mi departamento, ya, voy a ver una minuta mañana dando todos los detalles acerca de eso. El que aún no tiene nombre, porque idea todavía no pasa por el proceso para convertirse en proyecto, consiste básicamente en hacer una especie de flyers típicos de dos que tengan información personalizada. Bueno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, si es hacer un flyer o algo muy simple, por ejemplo, para las personas que trabajan en el banco. Entonces, intervenciones, un grupo va a cada banco, ¿no es cierto?, a cada sucursal, y le pasas un flyer a cada uno de los funcionarios del banco o lo que se pueda, y ese flyer va a ir personalizado. Tú le vas a explicar que su función, su rol en el banco perjudica a la sociedad de cierta forma, con algo muy esquemático, muy simple, muy resumido. Y eso lo vamos a hacer según distintas funciones, según distintos empleos, distintas funciones sociales. Bueno, la idea es atacar a los bancos, por ejemplo, ir a los canales también hacer una especie de tríptico, ¿no es cierto?, donde tú le explicas a los periodistas que su falta de rigurosidad, su falta, la información falsa de los noticiarios, ¿no es cierto?, también bastante resumido de cómo dañan a la sociedad con eso. Las bencineras también, por ejemplo, trípticos, ¿no es cierto?, también personalizados para que se den cuenta de que su trabajo, ¿no es cierto?, con la bencina, derivado del petróleo, petróleo viene de las guerras, eso el viernes, ¿ya? Y no sé si se me da otra cosa, no, parece que no. Eso se convirtió en términos generales. Ok, gracias, Hans. Bueno, yo creo que sería importante de repente que te confirme la gente que va a asistir a la reunión durante la semana, ¿no? Que te envíen un correo de afirmación. ¿Te parece esa idea o no? ¿A tu correo? Sí, me parece una buena idea, que me confirmen, porque lamentablemente el hecho de que este viernes no nos pudimos haber juntado hizo que las cosas se desordenaron un poco, pero ahora sí, este viernes se da, y por favor, como dice Fer, mándenme un mail confirmando su asistencia, ¿no? Eso es importante. ¿Ya? Sí, eso es importante, que estemos bien organizados. Si alguien tiene alguna pregunta respecto al equipo de intervenciones urbanas, me gustaría que por favor se manifiesten. En este momento, ¿quién está trabajando en el equipo? A ver, por lo que yo sé, estoy yo, Sebastián, está varias personas. ¿Doy un listado? Por favor, Hans, que yo no recuerdo muy bien. Mira, de los que recuerdo, estoy yo, quienes me ayudan, ¿no es cierto?, también como coordinadores, el Seba, Cristian, está Juan José Navarro, está la Noir, Pablo Veloz, está el Nicolás, está Narcoque, está Víctor Santibáñez, está la chica pelirroja, que no recuerdo su nombre, está la Ceci, está José Manuel, y Valentina. Exacto, la Valentina. Somos un poco más de 15. Perfecto, sí, para partir yo creo que está bien, está súper bien. Así que bueno, las personas que van a participar, que envíen un correo a Hans. Hans, déjate tu correo ahí abajo, porque de repente la gente no lo tiene. Así que bueno, para que nos estemos organizando bien en este asunto. Esta reunión, perdona, ¿sería a las 6:30? Mira. El Sebastián dio una buena idea y estoy de acuerdo con él en que primero vamos a hacer una reunión entre coordinadores que va a ser de 7 a 8, una hora, para estructurar un poco la pauta de la reunión que se va a hacer el viernes. De 8 hacia adelante va a estar todo el equipo de intervenciones urbanas. Perfecto, ok, me parece bien. O sea, va a ser una reunión de coordinadores y después esto se va a transferir a los activistas del equipo de intervención urbana. Bueno. Como ven, hay hartas ideas. Me parece que una de las más importantes es el tema de la contrapropaganda o el tema de de difundir Zeitgeist 3, Moving Forward, la película que está por estrenarse del movimiento. Vamos a hacer harta promoción con esto, vamos a pegar afiches. Es una de las ideas que tiene Hans y que, bueno, que tiene todo el equipo, en verdad. Así que eso va a estar súper interesante. La idea es grabar todo este tipo de material. Estamos recopilando una cantidad de material audiovisual importante. Pensamos que esto podría ser parte de un proyecto audiovisual, material de activismo, que podría ser presentado en YouTube, de manera de hacer inyectar energía al capítulo chileno, y no solamente chileno, sino que a nivel internacional. La idea que tengo yo es como generar algo entretenido donde se muestren las diferentes actividades que se han desarrollado a lo largo de todo del año, del circuito de conferencias, las intervenciones urbanas, también las juntadas que hemos tenido, y de esa forma traspasarlo a las diferentes regiones para que vean también, bueno, aparte en Valparaíso también, y en el fondo hacer una especie de recopilación de todas las actividades y eventos que hemos realizado, de manera de contagiar esto en los demás capítulos, o sea, perdón, en las demás regiones, en los organizadores regionales o coordinadores de las regiones del país, y para que ellos también imiten esto y se transformen no solamente en algo centralizado en Santiago, sino que también en las demás regiones del país. Así que, bueno, vamos a estar trabajando esto, ojalá salga algo entretenido. De todas maneras, el bruto también va a estar disponible. Las dos conferencias fueron grabadas, así que también eso va a estar disponible también en Vimeo y YouTube. Vamos a trabajar, el equipo de comunicación va a trabajar dentro de este próximo mes para poder sacar este material ya a disposición de todos. Y eso, no sé si estaré faltando acá. Si alguien tiene alguna pregunta respecto al equipo de intervenciones urbanas, por favor hágala para pasar al siguiente punto, por favor. Yo no me quedó claro cuándo se iban a juntar y en dónde. Nos vamos a juntar en mi departamento. Les voy a enviar la minuta a todos, donde voy a reiterar mi dirección. Yo vivo cerca del metro Manuel Montt en Providencia. Va a ser este viernes a las 8 de la tarde. Ok, que a mí me gustaría participar en el equipo. Bienvenido sea. El primer paso del equipo de intervenciones urbanas, ¿cuál es? Así como lo primero que tienen planeado hacer, así como un gran paso. Es que van a correr, lo primero que van a correr van a ser dos proyectos. El proyecto Mono, que está casi listo, y el contrapropaganda. Y le quiero dar énfasis a ese del contrapropaganda, porque es bastante divertido, bueno. Porque yo creo que yo no sé si estábamos conversando con intervenciones en el asado, de que incluso es que es un poco controvertido, incluso podría llamar la atención a los medios, por mí que no pase, pero bueno, van a ser dos al mismo tiempo, no vamos a ir como uno por uno, porque para mí, mientras más rápido se puedan hacer, mejor. Para mí la velocidad es súper importante, porque acá en Intervención de Urbana vamos a ser bastante esquemáticas, no vamos a dar fechas, no vamos a dar objetivos, y se tienen que cumplir a cabalidad. Perfecto. Chicos, me acaba de llamar Pablo Pacheco, así que bueno, ahora me dan las especificaciones de lo que es la conferencia, y bueno... Seba, ¿estás por ahí? ¿Tienes mic? Ya, todavía no tienes micrófono, Seba, al parecer. ¡Saca la voz, che! ¿A quién llamaste recién? Al Sebastián. ¿Pero qué? No seas tímido. Ah, ok. ¿Cómo dice la confianza? No seas tímido. Tímido. No seas tímido. Tímido. Oye, no seas tímido, Seba. Oye, lo que pasa es que Pablo estoy hablando con Pablo ahora por Facebook, y me está pidiendo el afiche para que él pueda tener la información. ¿Es posible que tú me mandes el afiche al correo, Seba? ¿O querés que te espere un rato? Ah, perfecto, ya. Okay. Dame un segundo. Dale, Cristian, dale, ahora sí. El video del asado, ¿hay que subirlo entero o lo quieres editar ciertas partes? No, hay que censurarse esta parte definitivamente. Pero la conferencia se puede subir entera. Pero de todas maneras, es posible que tú... Yo estuve viendo la conferencia. Ya. No fue muy agradable, que digamos, porque, no sé, lo único que se escuchaba era la respuesta, no se escuchaba ninguna pregunta. Ok, bueno, eso de todas maneras tú puedes hacer una compilación de todo el material en un CD o no sé, en un pendrive, y de manera que lo tengamos en el equipo de comunicación disponible, no sé, para tener respaldado, cosa que no se te vaya a borrar, porque eso lo tienes tú en el en tu cámara, ¿no? Me parece, perdón, en tu celular. No, ya lo tengo respaldado en el PC. Excelente. Entonces, ya, pues sería importante eso, mantener ahí resguardo bien cuidado ese material. La idea es que, como dije, pues, que lo editemos, le pongamos alguna música interesante. En el caso que no se escuchen las preguntas, por último, igual sirven las imágenes como para mostrar que se están haciendo las conferencias y ese tipo de cosas. Así que toda información y todo material es válido. Eso quiere decir de que el video no lo subo a Facebook. No, veámoslo primero, Cristian, veámoslo primero en el equipo de comunicación, veamos cómo sale, que si a lo mejor de repente se puede rescatar alguna que otra cosa, pero primero tenemos que verlo. Yo creo que cuando nos juntemos sería importante que fuera ahí y que lo viéramos ahí en la reunión del equipo, así que guárdalo, pégalo en un, si podéis grabarlo en un CD o algo, y ahí lo vemos, pues lo vemos qué partes podemos mostrar y qué no. Ah, Cristian, perdón, Seba, lo tuyo también, ¿tú puedes llevarlo la próxima reunión? La conferencia de la Academia, perdón, de la Chile de Artes, Facultad de Artes. Material en bruto, Seba, primero para verlo, y después, bueno, tú de repente sabes más, pero de repente igual podríamos trabajarlo en conjunto en la edición, no sé, una idea. Sí, en bruto, veámoslo en bruto primero y nos morimos de la risa y con las estupideces que dijimos, y vamos viendo ahí que podemos sacar de interesante para confeccionar algo en chese. A mí me gustaría verlo entero. Oiga, el video, su comentario. No, está bien. El video del asado. Ah, ya, ok, perfecto. Sí, no, yo creo que el video sí, o sea, de repente nos podemos juntar todos y reírnos y ver lo que se grabó. Pero de todas maneras, para lo que se va a mostrar en el foro o en, no sé, en Facebook o en otras partes, más abierto, hay que editarlo, no se puede mostrar todo. Hay un jugo ahí más o menos, así que ya, entonces aquí Pablo me está dando la o sea, te paso al tiro la información, ya, aquí me la dio Pablo. La Connie de Maipú. O sea, ahí te mandé la información, pégale una revisada. Disculpe, estoy hablando con Pablo sobre la conferencia, así que pueden comentar lo que ustedes quieran por mientras. Oigan, chicos, ¿quiénes de acá, quiénes son las personas de acá que están, que son de intervención urbana? Creo que ahora yo. Presente. Yo también. Yo quiero participar. Yo también. Vi un correo, hombre. Ya, perfecto, porque mira, quiero ver, voy a mandar en el mail que voy a enviar, necesito ver urgentemente la disponibilidad de todos, porque lamentablemente ustedes saben cómo es este tema de las conferencias, donde siempre Fer y los demás tienen súper poco tiempo porque están muy tarde del horario y de las fechas que se establecen para hacer las conferencias. Entonces yo necesito que durante estos días, lunes, martes y miércoles, hagamos algo súper simple, vayamos a las facultades a pegar afiche acerca de la conferencia que se viene, ¿no? Así que les voy a enviar el mail y ustedes me responden de vuelta y me dicen cómo están de disponibilidad, ¿ya? La idea es que sea algo súper corto, aprovechando que somos hartos, nos vamos a dividir, cada uno va a ir a una facultad diferente, van a buscar los lugares donde se encuentran estas pizarras blancas típicas de las universidades, van a pegar los afiches que puedan y nada más, no va a ser un trabajo que... Aló, se escucha. Que supere un par de horas. Aló. Aló, sí, ¿se escucha? ¿Se escucha bien, Tuli? Oh, vale, gracias tanto tiempo, gente. Hola. Sí, se escucha bien, Fer. Sí, oye, Cristian. Perdona, Tuli, o no sé quién hable. Cristian, la reunión, porfa, ¿me la puedes enviar a mi correo? ¿Revisaste lo que te mandé o no? ¿O te es muy complicado? Lo necesito, por favor. Tranquilo, hombre, estoy en eso. Mueva el trasero, señor. A la orden, señor. ¿Han? ¿Sí? ¿Te mandamos a tu correo un resumen como del horario que tenemos la semana? Sí, sí, para mí lo ideal es que sea solamente como un Excel simple, donde ponga solamente de lunes a sábado o de lunes a domingo, más o menos generalizado, qué horarios libres tendrían para poder actuar en intervenciones urbanas, por lo menos para esta semana. Bueno. Vale, vale. Porque, por ejemplo, yo trabajo hasta las 6, así que después de las 6 yo podría ir a ciertas facultades a pegar afiches, pero también habría que ver cuáles son los horarios de las facultades, porque yo no sé cómo acá en Santiago, pero, por ejemplo, bueno, mi universidad era 24 horas abierta, pero yo tengo entendido que ciertas facultades que cierran a una hora establecida. La mía está abierta todo el día. ¿Cuál es la tuya y cuál facultad es? La Mistral. Perfecto, perfecto. Eso es súper importante porque si ustedes, lo ideal, obviamente, es que ustedes, si hay universitarios entre ustedes, que peguen afiches en sus propias universidades, pues se les es más cómodo. Perdón, un paréntesis. ¿Alguien me puede tirar el link de descarga del programa TeamSpeak, por favor? Ya, ok. Oye, Fernando. Sí, dime. Oye, ¿sabes que el programa que me descargué pone para compartir dice que el formato no es válido, bueno? ¿Que el formato no es válido? Tengo que descargar plugin, algo así, ¿o no? Ah, sí, por favor. ¿Alguien puede ayudarle en eso? ¿Alguien se puede conseguir un programa, un conversor de WAP a MP3? Por favor, que se lo pase al Christian. Yo tengo uno. ¿Tenía el Atube o no? ¿El qué? Atube. Te lo mando. Transforma de todo. Sí, invita a tu competidor, aunque sea, po, weón. Ya, espera. Gracias, Nico. No. Ahí te lo mandé. Es un convertidor. Convierte todo. También lo convierte. ¿Ese servirá para Matías, weón? ¿Porque lo convierte en cero? Cristian, no es tan mágico. Hola, buscando. Hola, ¿cómo están? Y sorry por el atraso. Buena, buena. Perdón, Seba, mira, la información que te estoy poniendo en la ventana es lo que me está poniendo Pablo. Así que esto sería las 4:50. Oiga, a las 4:50, bueno, dice es el horario del bloque de MIU, o sea, en el fondo es a las 10 para las 5 sería la conferencia, la hora de la conferencia. Y ahí quiere que le manden los flyers y el afiche a ese correo, porfi. Porfi. Porfi, gracias, Beto. Oigan, no sé si ya... Aló. ¿Está listo el evento de la conferencia en la Chile? Probando micrófono. Mire, señor, usted llegó atrasado, por lo tanto se pierde esa información. Oh. Te mato. Lo siento. Sí, no, sí está lista. Oiga. Acuérdense de algo. Sebastián Villegas va a trabajar en el afiche para... en un afiche general para las conferencias y eventos que nosotros tengamos que realizar. Este afiche me lo va a enviar al correo para que yo lo pueda imprimir en 90 centímetros por 120 centímetros, ¿ya? Y después lo vamos a mandar a termolaminar para que podamos colocar distintas clases de información. Ideal sería de que como va a ser termolaminado, uno le puede escribir con plumón y después borrar. Así que hay algo bien generalizado, que bueno, Santiago ahí está trabajando en ese tema. Así que apenas tenga el afiche impreso, voy a solicitar ahí de su cooperación para mandar a termolaminar. Sale aproximadamente 10.500 pesos. Así que prepárense, chiquillos. Excelente, Cristian. Perdón, ¿qué es lo que sale? Tenemos 500 pesos. ¿El libro? ¿El libro? Perdón, me perdí, weón. Dije algo impulsivo, pero ¿qué es lo que es? Mira. Con el Sebastián estamos trabajando en un afiche de 90 centímetros por 120 centímetros para distintas clases de eventos, un afiche general, ya sea para conferencias, para asado, para reuniones, en el cual tiene que haber un sector en blanco para que uno pueda con algún plumón que no sea permanente, colocar fecha y hora y sala, información general. Eso mismo. Gracias, Cristian, ahora sí. ¿Qué pasó con? Muchas gracias, Brandon, por ese conversor. Te ganaste un par de chirlitos. Chirlito, se te cayó el carnet, ¿eh? No se va. Lo mismo que hemos estado hablando. La base de datos, please. Sebastián, yo encuentro inconcebible que usted no tenga micrófono a estas alturas de la vida. Ah, sí, apoya la moción. Comprémosle un micrófono, sea. Ya, hagamos una cebata. Sí, una cebata. Adiós, polaco. Cuídate. Oye, Fernando, ¿avancemos en la tabla? Sí, perdón, vale. Lo que pasa es que estoy viendo una pequeña cosita con Pablo. Estoy en 30 segundos, vuelvo. Vale. De todas formas, la pauta está disponible ahí un poquito más arriba. Cristian, si tú la tienes, pégala de nuevo y para que, si quieren, pueden ir tratando los otros puntos que siguen. Bueno, como ya se mencionó actualmente, me salté así uno de los pasos, que era en lo que es difusión, comunicaciones, la creación de la ficha que acabo de mencionar de 90 centímetros por 120, termolaminado para eventos Z, o sea, en conferencias, sábados, reuniones, etcétera. A la vez, estoy esperando que Sebastián me termine la base de datos para poder enviar correos a los distintos miembros activos para la creación de poleras para eventos Z, tu mismo evento, ya sea en conferencias, SAO, que puedan tener para distintas clases de eventos, e incluso para la intervención urbana, que es súper importante. Otra cosa también que es la entrega de material, de apoyo para aquellas personas nuevas, activistas que requieran de estos materiales y no lo dispongan. Estamos hablando del libro de Jack Fresco, Mirando hacia adelante, que la copia valor de 2.580, la fotocopia con las tapas y el anillado. Y los DVD que requiera o que me soliciten, ya sea el pack Z con el adendum, la guía de orientación, dónde estamos y a dónde vamos y patología social, u otras que en ocasiones me solicitan, que hay activistas que me solicitan el de movie y el adendum doblado y subtitulado, ambas cosas. Hay que considerar, si bien de que no se está entregando el de movie, hay que aclarar bien el tema del de movie si antes de pasarlo a una persona, ¿ya? Y otros documentales que son interesantes y que lo puedan tener entre sus materiales. Ok, gracias, Cristian. Ya, vamos a volver, dale. Espérate un poquito. Como, a ver, dale nomás mientras busco el material. Dale, se va. Cristian, ¿me podéis dar un pack a mí? Yo quiero uno. Por dar un ejemplo, los packs que puede estar dentro de esos discos puede ser la entrevista de quién es Peter Joseph, la vida Things to Come, el dinero es deuda. 1, el dinero es deuda 2, parte 2, EART, el concursante de Rodrigo Cortés, y hay otros links, historias bíblicas, no sé, bueno, esos son cortos que mandan en YouTube, son como una parodia a lo que supuestamente es Dios, o que es, o cómo creó la Tierra, etcétera, y la vida. Claro, claro, y... Pero, o sea, el adendum, Psyche 1 y patología social. ¿Cómo también puedo quemar, o alguien tiene un link como para después sacarle hartas cosas? Mira, tengo que crear esos discos porque no los tengo, por dar un ejemplo. Del material específico que tú me estás no lo tengo. Onda, en un disco completo tengo el... que es el Super Pack Z, super, ojo, donde está el adendum, la guía de orientación, donde estamos, hacia dónde vamos, y patología social. y tengo discos por separado, ya sea solamente la de MDUN o solamente el de Moody. Tendría que buscar o conseguirme el Patología Social solo. Sí, también tengo el Enseñando el Futuro. Y entre otros materiales más que compilo disco, creo una imagen y después quiero quemar ese disco. Ok, vale. El primer pack, ese, yo quiero hacerte una reserva para. Si me voy a hacer una copia. Nos fuiste al asado, ¿cierto? Porque que dejé como 5 discos encima de la mesa y me devolvieron 4. No me di cuenta. Sí. Hello, Gilbert. Yo. 40 minutes for a Latino American meeting. I know. I don't know if I can stay awake. I'm really tired. Please try. Okay. Pero amigo, en todo caso, si requieres el disco, yo tengo los discos y cosa que nos juntemos en alguna estación de metro donde lo pueda retirar. Vale. Pero ¿cómo lo hacemos con la plata? No, pues lleva un disco virgen, o si podéis 5 discos virgen, si no es tanto la plata, el tema es el recurso en sí. Ok. Ya, a ver, vamos a seguir con los puntos. Mientras tanto, Pablo se conecta, está instalando el TS, así que él tiene más información, más detallada respecto a lo que va a ser la conferencia. Por eso me interesa también hablar en puntos detallados respecto a cómo va a realizar la difusión en su facultad. Por eso me interesa que se conecte, pero ya está a punto, así que vamos a esperar un ratito. De todas maneras, vamos a seguir con la pauta que tenemos agendada. Esperemos un segundito. Ok. A ver, página Z Chile caída, problemas. Bueno, Brandon, por favor, ahora sí puedes hacer la intervención que ibas a hacer al principio, si estás. Me interesa escuchar eso. Lo que decía yo era que la semana pasada parece que fue que se cayó el sistema. Y el único que tenía el respaldo, que yo sepa, era el Nelson. Mi idea es que los administradores, o por lo menos un grupo de administradores, semanalmente guardan respaldo. Y esa era toda la idea. Para no darle tanto peso al Nelson, porque si en una vez se le borra a él o se le borra a dos, tiene que haber un tercero que tenga el respaldo. A mí me parece excelente idea, no sé qué piensa Nelson. ¿Te parece bien? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, ya está implementado. Lo que pasa es que en este momento se está haciendo el respaldo. Bueno, en Chile por lo menos Mauricio, él ya se encargó de esa tarea, está haciendo también los respaldos. Y se le está dando acceso a coordinadores de otro chapter. Primero que todo, la caída de Z Chile fue por una vez más por email masivo y eso ya está corregido, no va a volver a pasar. Pero hay que darle un poco más de crédito a Gabriel de Colombia, que fue el que salvó la página, porque él también está en este momento. Entonces las personas que están haciendo respaldo son coordinadores. Así es que está justamente como dice Brandon, distribuida la tarea. En este momento hay más administradores, hay más coordinadores trabajando en la página Z Chile. Y la idea no es tampoco atacar aquí a los miembros que están haciendo tareas de difusión o que están haciendo intervenciones urbanas y que tengan la responsabilidad al mismo tiempo de estar descargando backups y todo eso. Así que ya está implementado. Más arriba está ahí GapSnake, que salvó la página de ZChile, yo tengo que reconocerlo. Si no es por él, los backups que yo tenía estaban corruptos. Entonces, pero bueno, también lo solucioné en este momento, ya me di cuenta cuál fue el error, y Imov también está haciendo lo mismo en este momento, así que tenemos todo eso que está proponiendo Brandon. Ok, nos jodas. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a lo que es la página ZChile? No sé, algún otro comentario respecto a esto. No sé si lo mencionamos, pero básicamente el problema que tuvimos con la segunda caída fue un problema de técnico de nosotros, pero ya está todo solucionado. De todas maneras, ahí Nelson y Valeria aprovecharon también de resolucionar algunos detalles gráficos y también, poner ahí la propaganda de Sykes Moving Forward en la página de inicio, así que en ese sentido también sirvió para presentar esa información. Si no hay preguntas respecto a esto, vamos a pasar el tiro al, me parece que ya, último punto sobre los anuncios y noticias. Dale nomás, Fernando. Sí, perdón, es que estoy hablando con gente aquí que me hablan mucho. Ok, vamos a seguir entonces con la pauta. ¿Por qué consultas? ¿Ahora se está trabajando en el sitio o no? ¿En el Z Chile? No, No, es cierto. Maldición, me hablan de muchas partes, lo siento. Ya, ok. Cierra el messenger. Sí, perdón, perdón. Asado y vegetariano. A ver, bueno, esto fue una experiencia bastante increíble, maravillosa. Yo por lo menos lo pasé muy bien. El día estuvo increíble, estuvo soleado como yo me lo había imaginado, así que está todo verde, muy lindo. Las personas que fueron... ¿Una experiencia religiosa? Fue una experiencia religiosa, casi orgásmica. Bah, perdón. Así que, no, excelente, todo bien. Quizás nos atrasamos un poco en el tema de la comida, empezamos un poco tarde a cocinar. Yo quería ubicarme en un sector más o menos, unos quinchos que están que están un poco más alejados del sector como de la juventud más aberrante, que siempre hay un problema ahí en el Parque Padre Hurtado con un sector que es un poco peligroso, pero por suerte encontramos un quincho ahí en donde yo quería y se desarrolló el encuentro de manera espléndida. Varias personas participaron, estuvo Chon también de que está actualmente residiendo aquí en Chile, pero él es de Estados Unidos. Nos comentó también su experiencia con Jack Fresco. Así que, no, bueno, las personas que están aquí presentes un poco quizás podrían dar su impresión de lo que fue este encuentro en el parque. Yo por lo menos lo pasé increíble, aproveché también de conocer a algunas personas que no los había visto. Así que me gustaría escuchar un poco la impresión de las personas que asistieron. Pregunta mejor. Ya, ok, a ver, vamos a partir por Beto. ¿Está Beto presente o se retiró? Señor, sí señor. Don Beto, ¿cómo te pareció a ti el encuentro? ¿Qué impresión te dejó? También pueden hacer críticas constructivas. Yo tengo hartos puntos ahí que me di cuenta que podríamos haber mejorado. Seguramente vamos a repetir la experiencia. Yo tengo pensado que podría ser... Esto podría ser repetido a final de mes, a final del mes de diciembre. Quizá, o empezando enero podría ser también. Empezando enero me parece más probable. Cuéntanos, Beto, ¿cómo te pareció a ti? Bueno, encuentro que fue bastante positivo. Va a ser por lo menos la primera a la que yo asistiese. Nos conocimos todos, que eso fue súper importante porque... Considero que es de vital importancia que en el fondo nos conozcamos todos para así tener un mejor trabajo, no, por lo menos uno más saludable. Ahora, con lo de crítica, ni tanto, o sea, yo creo que estuvo bien. A lo más quizá podría haber asistido más personas, que hubiera sido la idea. Pero los que fueron me imagino que son generalmente los más fieles, entonces eso igual es importante. ¿Para qué vamos a hacer más así? No sirve. Sirve más que sean personas... fieles. Entonces, bueno, eso en realidad estuvo súper, súper bueno y hay que asegurarse de hacer otro. Nada más. Sí, ojo que hay muchas personas que me llamaron explicando que no podían venir, algunos estaban un poco enfermos. Juanjo está enfermo, parece que la Valentina, Valen, tenía que atender ahí también a otra persona. Así que muchas personas se excusaron y no pudieron venir. Pero bueno, las personas que fueron... de todas maneras fue bastante, que yo calculo aproximadamente unas 25 personas, que no es malo. Por lo tanto, yo por lo menos me llevo una muy bonita experiencia. Oye, Beto, ¿alguna otra cosita que quieras agregar? No, nada. Más que nada, también felicitar al equipo por haber hecho el evento, que también salió bastante positivo. Quizás faltó lo último, quizás faltó... un poquito más de, yo creo que se perdieron mucho en realidad, así que yo creo que faltó un poquito de orden en ese sentido, pero nada más, salió excelente y pucha, los felicito, eso. Felicitémonos todos juntos. Oye, bueno, ¿a quién no queda otra persona que hable, por favor? Que estuvo presente, Álvaro parece que estuvo presente. Sí, me parece que sí, no sé si está presente, no estoy viendo la pantalla. Bueno, como dice Beto, faltó un poco de... orden y organización, pero ya son falencias que durante esta semana ya van a estar superadas, así que para los próximos eventos ya vamos a tener bastante herramientas de comunicación como afiche grande, ya para que las personas puedan llegar realmente a... Okay, Cristian. Sí, señor. Perdón, alguien estaba hablando y se cortó. No sé si fui solamente yo lo escuché o bien un problema de conexión. Ok, ya. A ver, estoy ingresando a Pablo en este minuto, así que necesito un poquito de paciencia. También está Max aquí, otra persona que quiere estar de oyente y quiere saber más o menos cómo funciona esto del movimiento acá en Chile. Así que espérenme un segundito que a ver si traigo a Pablo. Mano al frente. Nelson, ¿está por ahí? Nelson. Vuelve el tiro. Ah, vale. Oye, péscate al Pablo y ¿Qué trátelo para acá, tiene, por favor. Ari? Está en la sala de invitación. O sea, Ya, ok. Oye, ¿yo puedo decir algo respecto a la reunión? Por favor, micrófono abierto. Cortito. ¿Sabes que hubiese sido bueno conseguir algunas mesitas y agrandar la mesa para que pudiéramos compartir comiendo, bueno? Hacía una pequeña, por lo menos unos 15 minutos, unos 20 minutos. Y para que no se dé el tema de la parte, esa dimensión medio eje que se dio, medio religioso del círculo, que a mí Esa fue me idea parece de José Manuel. Fue idea. José Manuel es un José Manuel. juegazo, ¿viste? Oye, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Seba. Ese tema de los aplausos y todo eso no me parece muy positivo. Es como la única crítica que le haría, porque lo demás estuvo excelente. Amargados, amargados. Yo fui el de los aplausos en todo caso, lo reconozco. ¿Qué pasa con los ¿Qué aplausos? aplausos? ¿Qué aplausos? Ah, mira, yo opino lo mismo que la Valeria en el sentido de que a mí me parece súper bien porque, o sea, ya, ok, lo del círculo y todo eso fue improvisado, no estaba planeado, pero lo que a mí no me gusta del círculo y de esos aplausitos y de que vaya uno por uno es que parece muy terapéutico o sea, algo así como sacado de los Alcohólico Boy Anónimo. Scouts, me parece demasiado. Sí, me parece bien, No, me no, sí, parece claro. Claro, eso, pero yo creo que si formáramos, porque la intención es buena, pero debíamos habernos conseguido una mesita con unos manteles y conversar, digamos, con la comida ahí, su chela y todo, pero no en un circulito como scout, bueno, una wea así extraña. Totalmente de Sí, acuerdo. haber puesto por último encima o sea, haber puesto en el pasto unos manteles, la comida ahí y listo. Ahí pasa más piola. Ya, oye, perdón, perdón, Bueno, un paréntesis. Perdón, anonimatos. Un paréntesis. no, voy a Voy a seguir seguir. hablando. No. No, No, no, no, no, no. no. Oye, cállense. Ya, oye, mira, aquí está Pablo y Max. Por favor, ¿alguien le puede ayudar a configurar el micrófono a las personas que están ingresando recién a la sala? Por favor, ¿alguien puede ir a ayudarles en una sala, por favor? ¿Quién dijo ¿A yo? quién, ¿A quién? perdón? A Max Avendaño y a Pablo Pacheco, por favor. Alguien que se ofrezca para que configuren los micrófonos. Oye, por favor, gracias por la ayuda. Eso se Eso se hace hace en en setting. setting. A ver, ya, filo. Veamos. Max y Pablo, miren, váyanse a settings primero, arriba en un panel horizontal, al lado de Help y Tools, ya el penúltimo. La penúltima opción, Settings, por favor, seleccionen esa opción, por favor. Ya, Pablo, ya, exacto, ya. Están ahí, ya, perfecto. Entonces, bueno, ahí les dicen una serie de opciones. Por favor, hagan el procedimiento completo. Setup Wizard, primero, Setup Wizard. Perdón. Settings, Setup Wizard. Ya, eso. El link que dejó Cristian es un video tutorial para la configuración de TeamSpeak. Al final, me parece, al final del No, video. nada que ver, nada que ver. Ah, ¿no? Ah, chupalla, ya. Ok. Entonces sigan las instrucciones que estoy dando yo. Ah, el primero es choosing your name, nickname. Tienen que poner el nombre, me parece que ya lo pusieron. Lo dejan así tal cual. Micrófono, configuración de micrófono, settings. Microphone settings. Ok, le dan a next, next. Donde le aparece Push to Talk, presionan el botón, el que aparece al lado, y seleccionan la tecla Control. Por favor. Que Pablo, ¿te funciona? Joseto, ¿estás por ahí? Joseto. Ok, necesito una persona que ayude a Max y a Pablo a configurar el audio del micrófono, por favor. A ver, ya, yo lo ayudo. Gracias, Beto. Pero, Gracias, Beto. no, no, pero espérate. No sé si alguien, vale, tú podís. ¿Se pueden cambiar de sala para echar y continuar la reunión? Sí, por eso yo lo hago. Perfecto, Beto. En la Uno va a sala la 2 sala me 2, parece uno que va a la podría sala 2. ser. Pablo, tienes que picar la sala 2 dos veces. Pícate la sala 2, Pablo. Se escucha. Sí, que se escucha. Sí. Oye, no sé, la foto, no sé, como que no es nada, güey. Espina, weón. Tú dices el link de Facebook, a mí me parece que está cerrado, que no está visible. Pero, un segundo, Cristian. No, hay una un foto segundo. Que está. Fernando Matu, Sebastián Matu, Seba Villegas. Sí, sí. Pablo, tienes que pinchar dos veces en la sala 2. La que está bajito de Tuli. Tuli 1. Ahí tienes que pinchar dos veces y vas a ingresar a la sala. Ahí te tiene que ir Nelson, no sé si la vas a poder ver. Ok, vamos a seguir entonces con la pauta, ¿ya? Pablo, tienes que pinchar dos veces en la sala 2 y vas a ingresar a la sala 2, porque ahí están configurando el micrófono. Ok, seguimos entonces. Bueno, para hacer, si no hay más comentarios respecto al asado vegetariano, vamos a pasar entonces punto 5. Ya, perfecto. Zeitgeist 3, difusión. A ver, esto está conectado con el equipo de intervención urbana. La idea es, bueno, vamos a hablar de todo lo referente a esto. Salas de cine, difusión, contrato y todo este tipo de cosas. A ver, lo primero es las salas de cine. Ya nos estamos poniendo en contacto con los gerentes, con las personas a cargo de las salas. Y en ese sentido me parece que Seba, tú tenés más información al respecto, pues podrías darnos un resumen de la gestión. Sí, mira. Esta semana yo creo que voy a tener contacto ya con el gerente de marketing y el gerente comercial del cine Hoyts. User joined your channel. Y yo creo, bueno, voy a tener los datos de todo. O sea, con eso vamos a estar bien. Pero lo que sí quería, bueno, mostrarle un poquito después es una presentación que quiero hacer de cómo fue la Sideways 2 y que dé un poquito un estímulo comercial para estos gallos, para que en el fondo también se pongan con lucas para difundir la película dentro del cine. Bueno, ¿sabes? Lo más importante es que ellos les tienen interesado el proyecto y para eso estoy trabajando. Perfecto, gracias Seba. Bueno, yo creo que esto tendría que estar más o menos ya listo a final de mes, ¿cierto? Ojalá antes. Estamos tratando de hacer contacto no solamente en cines pequeños, sino que vamos a tirarnos con las grandes cadenas, y si nos resulta algo de eso sería genial. ¿Tienen pensado cines de otros lugares también que no sea Santiago? ¿Es posible? Por ejemplo, mi insólita comuna. Absolutamente posible, eso hay que gestionarlo, si no hay problema con eso. Eso lo vamos a estar viendo, yo creo que en la reunión también. De repente se pueden arrendar salas más pequeñas y también obtener algún tipo de retribución monetaria para el capítulo. Eso lo tendremos que ver. Dale. También la idea es que esto se geste en las regiones. Por lo tanto, yo me voy a poner en contacto con las personas en coordinación de allá. La idea es que sea un estreno no solamente en Santiago, sino que también en Valparaíso se va a desarrollar sí o sí, me parece. Y en otras regiones también que no tienen acceso, también debería estar esto implementándose. Así que yo me voy a estar poniendo en contacto con las personas, los organizadores y coordinadores regionales para que empiecen a gestionar el tema de buscar algunas salas para proyectar la película. Dale, Seba. Sorry, me equivoqué. Ok, Juan. Oye. ¿Qué otra cosa? Déjenme pensar. Bueno, la promoción de la película básicamente la vamos a hacer en Facebook. La vamos a hacer, vamos a postear también en el foro, obviamente, del Z Chile. Ya Nelson puso una promoción al principio en la página de inicio de Z Chile, así que también vamos a estar pegando alguno que otro cartel por ahí, entregando flyer. Promocionando también la película en las conferencias, así que la promoción es súper importante, porque de eso también va a depender el nivel de presencia de público, digamos, de asistencia. Así que bueno, eso es lo que respecta la difusión y la proyección de la película Sega Move Forward. Dale, Sega. Yo creo que sería interesante que en las conferencias, al final de la conferencia, tiráramos el tráiler de Zeitgeist Moving Forward. Ah, sí, sí, al final de la conferencia, el tráiler. Sí, me parece buena idea. No lo había pensado, fíjate. Me parece una idea muy funcional, Seba. Te ganaste una galletita, una estrellita. Una estrellita con carita feliz. Muchas gracias, lo esperaba. ¿Cuántas lleva reunida? El coordinador del amor. Yo soy el coordinador del amor. Beto también se ha ganado estas estrellitas. Oye, muchachos, al respecto de Sagas Moving Forward, la reunión que tenemos hoy día a nivel latinoamericano es, por eso que ven aquí también a Dark Dancer, a Gilbert, y vamos a resolver algunas dudas respecto a proyecciones en cine. Salas, como se conversó el domingo pasado, salas de cine, y al mismo tiempo la alternativa de presentarlo libre, es decir, sin cargo, sin dinero entre medio, sin nada de esas cosas involucradas. Así es que, ojo, los contratos se liberan mañana. Yo voy a dejar ahora un link, carepalo, espero que tengan cuidado, con lo que son las formas, o más bien dicho, el formulario. ¿Qué cosas hay que tener claras para proyectarse en Moving Forward? Así que voy a dejar un link, reitero, un poco de cuidado, no, bueno, en realidad si lo tiran ahí a toda la gente, si alguien quiere proyectarlo y quiere rellenar ese formulario, genial. Pero Charlene, que estaba invitada a la reunión. Gracias, Andrés. Andrés. Si es el coordinador de Chile, tiene que llenar el formulario. Sí, correcto. Tendría que ser Fernando el que tiene que rellenar el formulario. Pero lo que pasa es que estamos a horas del contrato. Entonces, Andrés, lo que voy a hacer ahora es presentar el formulario para que se hagan una idea de lo que es los contratos y cómo es que hay que tener ya preconcebida los venues, los lugares, las salas o las alternativas gratis. Y Andrés, qué bueno que andas por acá, porque, bueno, voy a reiterar, Gilbert, que está aquí conectado, Dark Dancer, gracias a una llamada telefónica que hizo, y nos vamos a retroalimentar respecto a este tema que está también en la pauta de Chile. Voy a dejar el link del form, de la, ojalá que le puedas echar un vistazo y se hagan una idea de cómo se presenta un requerimiento o cómo se hace la solicitud para participar en esto. Gracias Nelson. Oye, un pequeño paréntesis, vamos a volver un poco atrás. El primer punto de la conferencia de este próximo jueves. Pablo, ¿tienes micrófono? ¿Puedes hablar? Sí, aquí estoy. Ok, Pablo, te damos la bienvenida aquí al capítulo chileno por TS. Oye, Pablo, mira, básicamente te quería proponer lo siguiente para el tema de la difusión de la conferencia, como nos quedan pocos días y lo hablamos. ¿Es posible que tú generes algún tipo de promoción en las salas de clase? O sea, ¿a qué me refiero? Aparte de los afiches que vas a pegar y los flyers que puedas repartir, ¿es posible que vayas y le pidas permiso a la dirección de la carrera para poder promocionar la conferencia durante las horas durante las horas de clase? No sé si me entiendes. Sí, te entiendo, sí se puede. De hecho, no tengo que pedir nada, llegar y entrar a la sala, bueno, y decirle a los compañeros y todo eso. Ah, excelente. Eso sería una muy buena manera de difundir la conferencia, porque ahí te aseguraría el tiro que mucha gente te va a escuchar y va a conocer y va a estar al tanto de la conferencia del 18. Bueno, eso quería comentarte, y también de pasada quería también aprovechar de traerte engañado aquí para que conozcas cómo funciona esto y de alguna forma te conectís con las reuniones del capítulo chileno, que son re importantes que las personas del movimiento estén presentes. Así que, bueno, te damos la bienvenida y que todos te conozcan acá, las personas que no te conocen. Y eso, así que cualquier cosa que quieras manifestarte de tu alegría, tu emoción, tu ganas de vivir, por favor. Gracias. No, lo que pasa es que antes estaba en el otro programa, no me acuerdo cómo se llama, pero no puede mirar de ese a otro, ¿cachai? Y ahí como que me quedé pegado y luego igual me tiene medio mochado, entonces pues, no estoy complicado. Ah, excelente, ya tú estás en Ventrilo. Sí, Ventrilo está. Ya, perfecto. Bueno, Pablo, oye, muchas gracias en todo caso por la gestión y por la conferencia de este próximo jueves. Vamos a tratar de que esto se llene y vamos a hacer lo posible para difundirlo aquí en el evento Facebook. Varios van a ser administradores, o sea, vamos a configurar el evento de manera que salga, o sea, que esté abierto y que la gente pueda invitar. Y dale. Sí, Fileto, pero si quieres, voy a dar como una recomendación así, porque igual mi facultad es de economía y negocio, ¿cachai? Es como directo donde tenemos que ir a convencer, ¿cachai? Entonces igual tiene que ser como diferente a las otras conferencias que han hecho. Tiene que ser como más persuasiva y explicar más lo que es el movimiento, porque en las otras como que no fue muy de explicación, sino que era para la gente que ya sabía lo que es el movimiento, ¿cachai? Ah, perfecto. Ya, bueno, ahí tendremos que planear alguna especie de introducción. No te prometo nada, Pablo, porque estamos cortos de tiempo, pero pero sí podríamos hacer alguna pequeña introducción hablada de lo que es básicamente la economía basada en recursos, proyecto Venus. De todas maneras, yo creo que lo que se gesta después de la presentación es lo interesante. Ahí se van a dar las preguntas interesantes. Vamos a hacerlo bastante dinámico. Tratar de no quedarnos pegados mucho en cosas que son irrelevantes, ir directo a lo que es a lo que es la economía, cómo funciona. Bueno, yo también me estoy releyendo la guía de orientación porque me parece que vamos a estar ahí en la economía. Perdón, Facultad de Economía, así que va a ser bastante interesante lo que se pueda provocar ahí, así que, y bueno, también te digo de pasada que vamos a estar también preparando personas, los conferencistas nuevos van a estar preparándose, así que en lo ideal, si puedes poner un poquito más de silla o ver ese tema, te lo agradecería. Porque la idea es también que se vaya gestando el grupo de conferencistas, no solamente el grupo que ya existe, sino que muchas personas que quieren participar. Y la idea es que esto se pueda propagar y darse. De repente, si tenemos dos conferencias en el mismo día, ya sería un logro bastante importante. Así que, en ese sentido, bueno, te damos las gracias, Pablo, y qué bueno que estés aquí con nosotros presente. Y eso, si tienes cosas que hacer. Puedes de alguna forma hacerlo, si no te quedas nomás escuchando y vamos a continuar entonces con la pauta. Si alguien quiere agregar alguna otra cosa o tú mismo, Pablo, pueden hacerlo. No, eso nomás, pues vale, gracias. Solo me queda verlo en la flyer y esas cosas que me quedaste mandar. Ok, Seba, ¿cuándo podría estar mandándole los flyers y el afiche a Pablo? En 5 minutos. Perfecto. Okay, vale, gracias. Otro es que. Lo otro es que la sala yo no sé específicamente todavía cuál sala es porque están como viendo de acuerdo a la disponibilidad que haya, pero ya hay una sala, ¿cachai? No sé cuál es específicamente. Ah, bueno, eso es importante. ¿Cuándo podrías tener esa información? Puta, yo creo que mañana voy a estar igual al centro de alumnos para que me digan específicamente qué sala es, ¿cachai? Ah, pero eso es más o menos complicado porque si no les damos sala a la gente no se va a perder, no va a llegar. Sí, pues igual me temo a veces ese problema. Mira, la idea sería que trabajemos mejor, Sebastián, con el tema del el afiche que vamos a realizar y antes de que mejor confirmar la sala para después colocarla. ¿Es necesario la confirmación de la sala? Ok, dale. Además, tardarle desde mañana, yo creo que voy a echar mucho para que... Sí, de todas formas... Sí, de todas formas yo creo que el evento igual podría estar circulando ya en Facebook. Me parece que podemos agregar esa información mañana lo que tenga la respuesta Pablo. No sé qué les parece a usted. O sea, es lógico porque si nos ponemos a promocionar algo que no está definido en cuanto al lugar, la gente tiende a no llegar finalmente. O sea, no va a haber sala, va a llegar, va a preguntar, nadie va a saber, porque de hecho la gente va a llegar a preguntar y nadie va a saber. El problema es que estamos contra el tiempo y Pablo tiene que de alguna forma... ¿Se puede hacer un afiche por último para...? A ver, bueno, si no tiene razón Sebastián. Pablo, ¿a qué hora tú podrías tener la respuesta definitiva de la sala específica? Espera, voy a llamar al centro alumno, lo voy a llamar al tío por teléfono, espérame. Mira, sería bueno que Sebastián tuviera al menos unos 2 días, weón, para que haga el afiche tranquilo y bien. No, imposible, Cristian, imposible. Nos quedan 4 días. Esto es el jueves, no se puede esperar más. Oye, ¿y por qué no usamos la ficha que ya estaba hecha para las conferencias anteriores? No, sí, de hecho es casi el mismo. Sí, lo que pasa es que necesitamos toda la información porque si no sabemos la sala, no podemos presentar el afiche, imprimir el afiche. No, necesitamos toda la información. Así que vamos a esperar a Pablo ahí que nos dé la sala y ahí... hacemos todo de un paraguas. Pero Fernando, pero si faltan 4 días todavía. En 4 días se hace de más y el afiche se deja listo como lo tenemos pensado hacer. Sí, pero Cristian, hay que promocionarlo. No puedes tú presentar el afiche 2 días antes de la conferencia o no hay nadie. Cristian, mira, lo que nos pasó para la conferencia, tuvimos el afiche demasiado tarde, no lo pudimos promocionar bien y llegó súper poca gente, entonces estamos tratando de evitar eso, ¿cachai? Por eso necesitamos el afiche rápido. Mira, si decimos por tema del afiche, el tema del afiche, el tema del afiche de las... ¿No se escucha, Cristian? No, yo creo que se está confundiendo dos cosas, porque Cristian a lo que se refiere es al afiche que quería él imprimir, como en no sé cuánto por cuánto, ¿cachai? Ese es un afiche. Y el otro es lo que se va a pegar alrededor de la facultad, en otras, quizás en otras facultades también, en lugares que sean aledaños a nuestros lugares donde trabajamos también. Yo creo que eso se refiere. Mira, es que respuesta a lo que dijo el Joseto. El afiche del asado tuvo por cerca de un mes y llegó súper poca gente, independiente de que esté antes o no, ¿cachai? El tema de la otra alianza que se realizó hace poco, no creo que haya entusiasmado a mucha gente que un papel impreso, weón, en un diario mural cause tal efecto para llamar la atención, ¿cachai? Entonces hay que ver eso también, que es súper importante, ¿no? Ok, Pablo, mira, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer entonces? Cuando apenas te den la información de la sala, entonces haz eso, anda donde en horario de clase y presenta la información sobre la conferencia, como tú vas a tener ya listo lo que es toda la información, te moví ahí en tu universidad y promocionas la conferencia, de manera que ya por lo menos hay un marco de gente que vaya, que conozca la conferencia y que asista. Y bueno, apenas tengáis también, me pegáis un llamado o nos conectamos, no sé, y me mandas la información. O sabéis que mejor sería bueno que se la mandaras directamente a Sebastián para que él haga el afiche y el evento lo antes posible. Pablo, mira, si tú tenés amigos, obviamente siempre los estudiantes van a tener los correos de su propio amigo. Así que si en la universidad se pueden reenviar un correo con información del evento, sería bacán, pues, bueno. Así se difunde de mejor manera. Porque según mi percepción, al menos, con mi hermana, que recibe bastante correo de su compañero para realizar trabajo, se puede enviar a través, vía correo, de los contactos mismos de la universidad. Que se pasen los contactos desde los mismos compañeros nomás. Pues, bueno. Ya, dale, te escucho. Pero igual voy a preguntar cuáles son los medios de difusión de mi universidad, ¿cachai? Que no sé si tengo una página en pregrado, como que hace un rato, ¿cachai? Y ahí como que suben cuestiones y se sabe todo. La misma universidad manda mail a todos los alumnos de las conferencias que dan y todo eso. Pablo, anótate el correo de Sebastián, ahí te lo dejo para que le mandes la información. Y bueno, apenas tengas la información, Sebas va a estar vamos a estar construyendo el evento en Facebook y haciendo los afiches para que los pegues el martes en tu universidad. Así que eso me parece que estaríamos acordando. No, no sé si por ahí te queda alguna duda. Sí, me queda una duda específicamente: ¿para dónde nos vamos a dirigir? ¿A las personas de mi universidad o a cualquier persona que llegue a la conferencia? Absolutamente a las personas de tu universidad. Lo que pasa es que por lo general tenemos experiencia en esto y no llega mucha gente, o por lo menos no se alcanza a llenar el lugar. Bueno, la primera conferencia aquí en Santiago sí se llenó, pero tuvimos más tiempo para poder promocionarlo. Ahora tenemos 4 días y me parece que no se va a llenar. Por lo tanto, hay que invitar más gente. O sea, es preferible que esté repleto y que tengamos el problema de que no cabe más gente en la sala a que no asista nadie. Vamos a darle de todas maneras prioridad a la gente de tu universidad. Vamos a correr el riesgo de tener algunos problemas, pero no creo que tengamos. Así que eso, la gente que va a asegurar el asiento ahí va a ser la gente de tu universidad y si cabe más gente, entra. Vamos a correr ese riesgo, pero no, eso es importante. Oye, voy a dejar mi Facebook para las personas que no me han agregado para que nos podamos comunicar de mejor manera. Así que por el tema del evento y todo el tema. Otra cosa, un pequeño tirón de oreja para coordinadores, no sé si decirlo o no, tirón de orejas, pero sería bueno y es cómodo para ustedes de que ya es el momento que empiece su correo Z Chile. Configúrenlo para, en caso de que volvamos a tener algún inconveniente con la página, los correos estén respaldados y no se pierdan. Bueno, Cristian nos ha enseñado, gracias al trabajo que él hace, que hay que respaldar los respaldos, así que es muy buena la acotación que está haciendo. Excelente. Perfecto, Pablo, estamos ok entonces. Tú mañana promocionas la conferencia en la sala, me parece que eso va a tener un buen resultado, Y mañana mismo estaríamos haciendo la ficha y el evento, apenas tú nos des la información completa. Y entonces el martes estarías pegando los afiches en tu facultad, ¿te parece? Dale, ok. ¿Me pueden dar el celular del SEA y el mail, por favor? Sí. Seba, tírale el... Ahí está. Ok, vale, gracias. Otra cosa a mencionar. Voy a. Bueno, está en una. Algo que está en pañales todavía. Pero, dependiendo del tiempo que tenga, actualmente voy a poder realizar apoyos para la instalación de TeamSpeak en forma remota, ¿ya? Para los que quieran ayudar, sería bastante importante una herramienta web en la cual se pueden realizar controles y configuración en caso que se requiera. Ya, oye, dale, Cristian, dale. Eso, a ti sería un ejemplo, si tú tenés problema con el TeamSpeak, a tu correo se te manda un link, tú descarga lo que puede apoyar, toma el control remoto y realiza la configuración correspondiente, la instalación, etcétera, en caso que se pierda. No te entendí mucho, Cristian. Porfa, un poquito más simple o no sé. Quizás era un programa, Cristian, te refiere a ese programa en el cual un usuario se puede meter al computador de otra persona para poder configurarle de una manera más fácil el computador, ¿eso? Sí. Ah, sería súper útil. Sí, me parece que podría ser, pero no sé cómo andaría ahí la confianza en la privacidad. Pero si no existiera desconfianza sería una excelente idea. Oye, bueno, esto lamentablemente es propuesta y acción. O sea, el que propone Te comento, hace. Fernando. Dale. Lo puede cerrar y uno pierde la conexión remota y cada vez que se abre esa aplicación uno maneja dos informaciones, un ID que es propiamente tal que se te entrega, que te entrega en este caso el programa y no cambia y te da una contraseña y la contraseña varía cada vez que tú abres el programa. Eso quiere decir de que no sé, si yo quisiera conectarme en forma remota, en forma maliciosa, a través de otro computador, es imposible que lo pueda hacer si no tengo esa contraseña, la cual cambia cada vez que tú cierras y abres el programa. Más claro no puede estar. Sí, me parece una excelente idea. Pero repito, el que propone, hace. Así que tú perfectamente, Cristian, podrías preocuparte de eso, si no te molesta. Y lo otro, mándame la reunión, hombre. Todavía estoy esperando. Disculpa, ya me tengo que retirar. ¿Existe algo, alguna duda, Fernando? Si me queréis preguntar algo. Sí, lo último que pusieron ahí, perdona Cristian, lo último que pusieron en las sugerencias, no sé si parte de tu, en parte participaste de eso. ¿Cuál? Ah, ok, ya. No, no, no te preocupes. No, Ah, ya, ok. nada, Beto. Cualquier cosa nos vamos a estar comunicando durante la semana, así que ahí planeamos bien la posible reunión contigo. Cuídate harto y bueno, nos estamos comunicando. Bueno, chao a todos, estimen. Chao, chao, Beto. Yo de hecho también me estoy moviendo de sala en este momento. Espero que la reunión continúe hasta donde tenga que llegar y Fernando, yo voy a intentar hacer un poco de tiempo para que Gilbert nos asista ahí en Latinoamérica. Vamos a ver qué se puede hacer. Perfecto. Max, espérate un poquito, al tiro vamos a hablar contigo. Déjame ver si hay otro tema para hablar, para ir cerrando la reunión del día de hoy. Tenemos, a ver, espérense. Bueno, el tema de los contratos, bueno, esto lo vamos a estar viendo ya para cerrar el punto 5.6.3. Vamos a estar hablándolo en el equipo de comunicación el próximo viernes. Vamos a tener más noticias este próximo, no, el domingo que viene, así que vamos a tener seguramente una semana muy movida. Sobre los reportes, cuenta Facebook, vamos a dejarlos suspendidos, como dijimos, y difusión, creación de poleras para no sé quién puso eso. Cristian, ¿fuiste tú? Sorry, ya, ok, ya está hablado, está grabado. Bueno, entonces vamos a cerrar la grabación del día de hoy, capítulo chileno Movimiento Zeitgeist, día 14 de noviembre. quiero decir que fue una semana muy muy productiva, muy amorosita, muy linda. Y eso, pues, ojalá que se repita el evento, el encuentro en el parque. Bueno, no, ojalá, lo vamos a repetir seguramente. Y ahora se viene la conferencia, todo está funcionando muy bien, excelente, muy buena energía. Por lo tanto, estamos pronto en el próximo capítulo del día de hoy. Y damos las gracias a las personas que asistieron, a los amigos de Latinoamérica y también a Gilbert, me parece que se fue. Vamos a cerrar la grabación entonces. Muchas gracias a todos. Chau, chau.